Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La Cámara de Comercio de Santa Rosa apoya la decisión del municipio de sacar del microcentro a los vendedores ambulantes. El presidente de la entidad, Roberto Nevares, dijo que estos puestos atentan contra la competencia legal y sostuvo que no ayudan a la ciudad. Estos puestos fijos lo único que hacen es atentar contra la competencia legal y normal como tendría que ser. Y además creemos nosotros que a la ciudad estos puestos que se venden mercadería, porque no es ni artesanal, ni manualista, son productos de serie, no le hace bien ni ayudan a la ciudad en su funcionamiento, en su imagen. Nosotros estamos absolutamente en desacuerdo con que estén instalados en la vía pública los vendedores. La municipalidad no sabe cuánto vende, la provincia no sabe cuánto vende porque ellos no pagan renta, no pagan nada. La nación no sabe cuánto vende porque no emiten factura. En este caso la municipalidad ha tomado una medida que hay que sacarlo. Yo creo que va a haber que sacarlos, hay que sacarlos. Mientras los vendedores ambulantes esperan una respuesta de la municipalidad que les permita mantenerse en su lugar hasta enero del año que viene, Susana Formiglia, vocera de los trabajadores, le respondió al titular de la Cámara de Comerciantes. Yo le quiero decir que él está muy equivocado, que nosotros somos gente de trabajo y que nosotros tenemos nuestra factura, que me parece que está mal informado. Me parece de parte de él lo que dijo denigrante, porque nosotros somos gente de trabajo, no somos vagos, como él dice que somos. Nosotros no nos llevamos mal con nadie, la gente nos quiere y tenemos el apoyo de la gente, que eso es lo más importante. También me gustaría decirle que si él quisiera, yo le cambio su trabajo a él una semanita nada más, que él venga acá y esté en mi lugar y yo voy a su lugar. Pero también me gustaría decirle que está en contra nuestra, porque como nosotros a él no le pagamos un mango, que él le saca a los comercios, entonces por ese motivo él está en contra nuestro. Yo creo que más por eso que por otra cosa. Los concejales del PJ santarroseño se oponen a la idea de crear una tasa para que funcione un área de prevención de inundaciones. Haraldo Heleno, presidente del bloque opositor en el Consejo Deliberante, dijo que es otra medida recaudatoria del municipio. Es una propuesta que llamó la atención, primero porque ya la municipalidad se tiene que encargar de eso, y segundo porque otra vez termina siempre lo mismo, ¿no? Recargando en el vecino que va a tener que pagar más en sus tasas para un servicio que la municipalidad tiene que prestar y que no es necesario tomar nuevos empleados y generar un área con todo el costo que esto tiene, y que siempre es el mismo bolsillo. Más en un momento complicado como el que vive el país hoy, pedirle al vecino que siga haciendo un esfuerzo para pagar tasas cuando el servicio que se le presta en general en la ciudad deja muchísimo que desear, la verdad que cuanto menos llama la atención y da vergüenza. En general esta gestión toma medidas que tienen índole recaudatorio. Si uno lo analiza, también se preveía o se presentó la propuesta de ampliar el juzgado de faltas, y tiene que ver con eso, con recaudar, pero no con la prestación de un buen servicio, que es lo que necesita hoy el vecino santarroseño. El gobierno tiene temor a perder las elecciones y por eso quiere desdoblar las elecciones, disparó el presidente del radicalismo pampeano, entrevistado en Periodismo Turno Mañana. Hipólito Alto Laguirre expresó que la mitad de la población quiere un cambio en la provincia. Respecto al temor, no tengo duda que esto lo hacen como estrategia electoral por el temor a perder las elecciones, cosa que a nosotros, en una circunstancia o la otra, no tenemos duda que el año que viene se va a producir un cambio en nuestra provincia. Ya quedó demostrado en la última elección que en realidad no se iba a colgar una boleta nacional. Bueno, se perdieron las elecciones por 70 votos nada más, o sea, la provincia de La Pampa está, por lo menos la mitad de los pampeanos están pidiendo un cambio en la matriz productiva, en tratar de cambiar este proyecto que llevan a nuestra provincia, mar y inverna, ¿no es cierto?, del 83 a la fecha. Aumentó el trabajo infantil en La Pampa. Desde mayo del año pasado, el defensor de niñas, niños y adolescentes, Juan Pablo Meaca, detalló que se duplicaron las denuncias en los últimos 12 meses. Nosotros hemos advertido, sobre todo Copreti ha tenido este año un montón de intervenciones en la Comisión de Trabajo Infantil de la provincia, donde ha detectado sobre todo trabajadores que han sido traídos de otra provincia, la provincia de La Pampa, y con ellos ha venido grupo familiar, es decir, familias enteras con niños y todo, y estos niños claramente son traídos no a los efectos de garantizarle una escolarización, un bienestar, sino que desempeñan algún papel en la actividad laboral que va a traer el padre. El año pasado, en el informe que hicimos hasta mayo del 2017, habíamos tenido 3 presentaciones concretas de denuncia de trabajo infantil en la provincia de La Pampa, que quedaron reflejadas en ese informe. Y lo que pudimos notar, sobre todo a partir de mayo del 2017 a lo que es mayo del 2018, y ya hemos tenido casi el doble de presentaciones por denuncia de trabajo infantil. All Boys venció 2-0 a McAllister y se colocó como único puntero de la Liga Cultural. El director técnico auriazul, Mauricio Rambur, manifestó su alegría por el resultado y porque el partido se dio tal cual lo habían planificado. Fue un partido clave, en la semana lo trabajamos, sabía que iba a ser duro. McAllister tiene jugadores con mucho nombre propio y de buen pie, y bueno, pensamos el partido de una manera y por suerte nos permite estar en la cima de las posiciones. La idea era replegarnos, temporizar atrás, hacernos fuerte de atrás y después, en la medida que podíamos, recuperar la pelota y lastimar por afuera. Por ahí tuvimos situaciones que no se pudieron llegar a buen destino, pero sí, por ahí en la pelota parada fuimos muy contundentes, creo que lo lastimamos mucho y bueno, nos llevamos este premio. Ahora el Boy tiene solamente una sola competencia y bueno, el plantel es relativamente corto, en el cual hoy viste el banco que estaba por ahí integrado con varios juveniles, le tocó también hoy estar de marcador de punta a Robert Chirino y bueno, la idea es sí, a medida que se vayan dando los resultados, si nos encuentra bien arriba y bueno, poder encontrarnos con esta apertura sería bárbaro porque después, como decís vos, podés trabajar tranquilo el otro semestre. Radiokermés.com